Ahora sí, ya pudimos llegar a darle respuesta a la sorpresa que tenemos luego de esta producción en vivo, de la radio en vivo, y estamos en comunicación en esta entrevista doble para hablar al menos de dos obras de teatro, más de una que de otra. Vamos a ver cómo organizamos esta charla con Euge y Lai. Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Se puede presentar cada una como para que la gente conozca, reconozca luego sus voces? Bueno, yo soy Laila Gil, soy actriz de la obra Distopía o El anhelo de una magnolia. Bueno, yo soy Eugenia Llanos, soy actriz también. En Distopía no actúo, hago la técnica y la codirección. Y soy actriz en otra obra que se llama La sombra del holograma o La luz de los abrazos. Vamos a empezar con Distopía, que es lo que las une también en esta en este tiempo. Además de actriz, Laila, tuviste a cargo la dramaturgia de la obra. ¿Cómo nace Distopía? Sí. Y pues yo no recuerdo, fue como, ¿empezó previo a la pandemia o fue todo ya en modo pandemia? No, en realidad fue escrita en pandemia, sí, en plena pandemia. Si bien venía escribiendo varias cositas, ahí en la pandemia fue como que todo se alineó, digamos, y salió el texto. ¿Y cómo es esta, qué es lo que movió para hacer esta obra y qué es lo que luego de atravesar toda la pandemia termina siendo esta distopía o el anhelo de una magnolia? Y Distopía está, para mí está muy inspirada en El Eternauta, de Hermann Osterwald, con esta idea, ¿no?, de futuro distópico. Son dos personajes que se encuentran en una situación de encierro, porque afuera, bueno, hay una toxicidad en el aire, no se puede salir, es un caos. Entonces transcurre en el encierro. Bueno, más allá de estar inspirada en El Eternauta, obviamente, en ese momento estábamos atravesando la pandemia, ¿no?, y estábamos todos encerrados también en nuestras casas. Así que bueno, se podría decir que la pandemia también fue como inspiró a esta obra. Y las primeras presentaciones fueron en el 21, ¿no? No, fue en el 22. Nosotras nos empezamos a juntar, bueno, finales del 2020, estuvimos viendo el texto y nos empezamos a juntar en el 2021. Que si bien ese año todavía, viste, había algunas trabas para encontrarse, o ya alguien tenía algún catarro, entonces era bueno, me aíslo unos días. Entonces, todo ese año nos estuvimos viendo y juntando, ensayando, y finalmente estrenamos en el 2022. ¿Y qué cambio hubo? Porque hubo un parate más allá de la pandemia, hubo un nacimiento de Sandro, hijo de una de la otra actriz de Marita, y hubo un parate y hubo cambios, y ahí también en esto de hacer la técnica y la asistencia de codirección, sé que Eugenia tuvo un rol en alguno de esos cambios. Para quienes vieron aquella primer presentación y quienes van a seguir viéndola, ¿es la misma obra? ¿Qué cambió? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que... Dale, dale, sí. No, adelante, Peque, por favor. Victoria. Bueno. Yo me sumo al proyecto muy cerquita del estreno en el 2022 para darles una miradita afuera y para hacerles más que nada la técnica, y quedé enganchada con el proyecto, me invitaron a seguir siendo parte. Entonces, luego de ese parate en el que Marita quedó embarazada y tuvo a Sandro y se agrandó la familia, como retomamos los ensayos con ganas de investigar y profundizar como algunos momentos que en los que veíamos potencialidad de profundizar los sentimientos, el contexto de la afuera y darle algunos giritos a la obra, sabiendo que siempre puede crecer, ¿no? Como los trabajos que hacemos desde el teatro independiente siempre tienen esa posibilidad, y como el contexto va cambiando y las actrices van cambiando también, siempre hay una vuelta de rosca más para encontrarle, y bueno, ahí encontramos ese diálogo también entre las miradas de afuera y lo que creaban las actrices. Lai, vos como lo... Sí, tal cual, yo creo también. No, comparto lo que dijo la Peque, y también me parece que un material, cuando ya tuvo un proceso, se estrenó, después que quede un tiempo ahí congelado, mirarlo desde lejos también, son otras caídas de ficha también, ¿no? Y empezar a profundizar en otras cosas. Creo que fue tomando también más dinámica también por ahí, más ritmo la obra, comparado como en las primeras funciones. Así que, bueno, por un lado está bueno eso de dejar ahí congeladito y que pase un tiempo y volver a retomar el material, lo que se aborda ahí desde otro lado. Además de, obviamente, presentarse acá en La Plata, giraron con la obra, fueron para Junín, para Gualeguaychú. ¿Cómo fueron esas experiencias? Bien, fuimos primero a Gualeguaychú, a una sala muy linda que se llama Sinergia Teatral. Y bueno, la verdad que estuvo, la gente nos recibió muy bien. Estuvimos yendo a las radios también por allá. Fue una linda experiencia. Lo que más nos gusta a las tres es esto de poder viajar, ¿no? Y con el teatro mejor todavía. Y bueno, fuimos con Sandrito, fuimos en familia. La verdad que fue muy, muy lindo poder viajar con el teatro. ¿Y cómo es la dinámica, digo, de estos otros lugares? Porque uno más o menos conoce el circuito del teatro en La Plata, hay bastantes salas, hay movida, hay en cada fin de semana por lo menos dos o tres opciones de teatro independiente. Hay en estos espacios, ¿cómo fue recibido también la obra? ¿Cómo es el circuito, el público? ¿Cómo se construyó eso? Bien, la sala, yo ya la conocía, y bueno, sé que Valeria, la dueña de la sala, se mueven un montón ahí en Wale, y bueno, ellos tienen también un público que se acerca a la sala y va a las funciones, también esto que te decía, fuimos a radios, intentamos de moverlo todo lo que pudimos, porque bueno, es difícil, ¿no? Llegar a un lugar donde nadie te conoce y bueno, invitar a la gente, ¿no? A que vea tu propuesta. Por suerte, bueno, la gente se acercó y fue muy, muy bien recibida la obra. Y bueno, después en Junín, ahí éramos un poco locales, porque Marita se crió en Junín, así que también tuvimos la ayuda ahí de gente querida, amigues. ¿Cómo ven? Digo, porque muchas veces, sobre todo cuando se construye una obra o una obra teatral distópica, ¿no? Hay algo de lo desconocido que llama la atención. ¿Cómo juega el hecho de que parte de lo que pasa en la obra, digo, más allá de la situación que genera el encierro, es algo que tuvimos que vivir, ¿no? Esta cuestión de estar encerrados, ¿qué relación se genera ahí con el público mostrando algo que parece distópico, pero que lo vivimos? Yo creo que se genera mucha empatía, ¿no? Como eso, el reconocimiento de las sensaciones que los personajes tienen en escena, que uno vivió también, más allá que lo que pasa en escena de ficción. Yo creo que hay ahí un reconocimiento y una empatía que genera el vínculo más rápido que si la pandemia no hubiese existido, digamos. No sé vos, Lai, ¿cómo lo ves? Sí, tal cual. Por ejemplo, ahora empieza hablando, empieza con una canción que tiene que ver con la ansiedad, entonces por ahí hay gente que se acercaba, ¿no? Y el encierro, bueno, este último tiempo a todos nos hemos cargado de ansiedades. También habla del anhelo por la naturaleza, ¿no? Como la conexión, el personaje empieza ahí jugando con un pasto, entonces como esto del encierro, de estar anhelando el contacto con la naturaleza. Bueno, después ya la obra se va, ¿no? Por esto de que están encerradas, hacen que todo el tiempo estén viviendo de recuerdos, porque como están encerradas no pueden generar recuerdos nuevos, entonces ahí ya empiezan a cuestionarse muchas cuestiones de género, de estereotipos de familia, y bueno, con esas cosas también me han dicho que se sintieron identificadas. Ahí nombrabas Lai, empieza con una canción y la música es como una parte fundamental de esta obra. ¿De dónde viene la introducción de tantas canciones y eso, canciones en vivo, como jugar con la cuestión de la música en el teatro y cómo también eso, qué genera en el público? Sí, esta obra tiene música en vivo, que las dos personajes lo realizan en escena y se da a través, viste, de un pedal loop, entonces generamos la música, generamos la música para la escena. Ay, me estaba tomando un mate, perdón. Bueno, la cuestión que en lo personal yo siempre, a mí me gusta mucho la música, considero que siempre me formé más, ¿no?, desde el teatro, pero bueno, siempre quise como unir estos dos mundos sin llevarlo a una comedia musical, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esta idea, ¿no?, de poder generar la atmósfera, el sonido de cada escena. Y también estos personajes es como lo único que tienen ahí en el encierro. Entonces, ahí sucede lo que es el teatro dentro del teatro, digamos. Como están encerradas, no tienen nada que hacer, esto que les contaba de estos mandatos sociales que critican, contacto con la naturaleza, la esencia, o sea, las distintas situaciones, estos personajes las van planteando a través de la actuación y la música, ¿no? Como que está ese código instalado, como te musicalizo la escena, voy a hacer una escena. Entonces, a través del teatro ellas se expresan. Sí, porque hay algo para quienes la vayan, los que la vieron ya lo saben, pero para quienes vayan a ver, no es como que la música ambienta la escena, sino que es parte de la escena, y es muy interesante cómo juega eso, que para mí lo rompe un poco de lo que podría llegar a ser un teatro, un musical, que de repente empiezan a cantar, sino avisar, che, bueno, musicalizámela, hay algo ahí que rompe que está bueno. Sí, como más por ahí separado, ¿no? El momento musical que lo actoral y después también, bueno, acompañando en la atmósfera de la escena. ¿Qué próximas fechas tiene Distopía? Bueno, con Distopía vamos a hacer la última función del año, que es este domingo a las 20 horas en Multiespacio Maga. Es una sala que se encuentra en Villa Elisa. Villa Elisa, ¿por qué? ¿Qué dirección? Es Camino Centenario entre 48 y 49. Es muy cerquita de 49, donde está la plaza de Villa Elisa, la de Centenario. Ahí va. Fácil de llegar. Muy fácil de llegar, si agarrás Centenario y ya. Llega. Y no, nos vamos un poquito para la ciudad de Buenos Aires para preguntarte algunas cositas sobre esta otra obra que decías, Sombras del Holograma. Dale. O Luz de los Abrazos. ¿De dónde viene esto? Bueno, es una obra de teatro callejero, teatro independiente callejero, que estamos haciendo ya hace 6 semanas en Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. Es una obra que está basada en la alegoría de la caverna de Platón. Y bueno, que es una locura. Somos 9 actores en escena, en el medio de un parque a las 9 de la noche, en el medio de la capital federal, haciendo un espectáculo que por suerte viene funcionando muy bien. Están viniendo en promedio 100 personas por función, lo cual es hermoso habitar los espacios públicos de esta manera, ¿no? Así que bueno, una experiencia para aprovechar, para ir a conocer. Jugando un poco con esto también, ¿no? Buscando conexiones entre distopía y sombras del holograma. Hay una cuestión de algo, primero una recuperación de una obra, digamos, literaria, por un lado La Caverna, por otro lado El Eternauta, pero llevado a una actualidad, ¿no? En términos de jugar con el rol de las redes sociales y esta idea de la caverna, de lo que podemos y no podemos ver y cómo se nos presenta la realidad a partir de estar mediada. Claro. Sí, en la obra, la alegoría de la caverna lo que plantea es que vemos solo una porción de la realidad y que esa porción de la realidad está mediada por sombras que ni siquiera sabemos quién las produce. Bueno, y en la obra, como retomamos esa idea y estas sombras que vemos hoy serían las fake news y esas cadenas que nos atan en la caverna serían las redes sociales. Entonces, desde ese planteo se crea un mundo ficticio en el que todo es alegría, todo es aplauso, todo es felicidad vacía, ¿verdad? Hay unos personajes que son como nosotros le llamamos hologramas, que son quienes dirigen a los otros personajes que son las fake news o las redes sociales. Que están todo el tiempo llenando de sonido avasallador y de frases célebres de diferentes famosos a lo que las fake news responden con aplausos y alegrías y festejos en un contexto absolutamente vacío. Y bueno, como mostrando eso, ¿no? De esa nueva caverna en la que hoy estamos y bueno, la obra va llevando a que uno de esos personajes quiera salir a ver qué hay afuera. Y bueno, y se plantea una pregunta de la libertad, ¿para qué la libertad? ¿Qué hay afuera? ¿Qué peso trae salir afuera de esa burbuja? Y bueno, fue muy loco porque esta obra la escribió el director el año pasado, nos convocó en diciembre del año pasado a los actores, y no teníamos ni idea del contexto político en el que se iba a estrenar. Se estrenó justo antes de las elecciones generales, pero cuando la escribió, Milei todavía era un meme, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que se resignificaron, por ejemplo la palabra libertad, hubo que encontrarle la vuelta de cómo usarla porque parecía que nos la habían robado, que bueno, que se resignificaron mucho con el contexto político actual. Sí, una. Igual es importante... Primero no cederles ninguna palabra y menos una palabra tan importante como libertad y sobre todo en esto de desde dónde se está haciendo esta obra, ¿no? La idea de seguir recuperando los espacios y seguir de una u otra forma las dos obras también plantean esta cosa de cómo afectan el aislamiento, el individualismo, el encierro y la necesidad de buscar algo más. Sí, tal cual. Yo creo que es algo que evidentemente nos está movilizando a todos, a todas, y que bueno, se pone en manifiesto también desde el arte, ¿no? ¿Cuántas son solo noviembre o va a seguir post-noviembre la obra en el parque? Tenemos funciones todos los sábados hasta el 16 de diciembre, así que es noviembre y miti diciembre. A las 9 de la noche en Parque Avellaneda. Es un parque muy grande y muy lindo, así que si tienen tiempo, vayan con tiempo para recorrerlo porque es hermoso. Es un parque súper especial también porque tiene una, dentro de la ciudad de Buenos Aires, tiene una ley especial. Es un parque que está súper habitado por vecinos y por la comunidad. Entonces lucharon primero para que no le pongan rejas. Vieron que en Buenos Aires todos los parques y plazas tienen rejas, este no. Y construyeron una mesa de trabajo y consenso en la que el gobierno está obligado a juntarse con los vecinos y los actores culturales del parque y entre todos deciden qué cosas se hacen y qué cosas se promueven dentro del parque. La agenda cultural del parque, por ejemplo, la deciden entre vecinos y el gobierno construyéndola ahí en conjunto, lo cual hace que sea un espacio súper especial. Y funciona una escuela secundaria, funciona un vivero, funciona la escuela de teatro callejero, que depende de la EMAD, de la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, y tiene la sede de teatro callejero ahí en el parque. Así que bueno, está para ir a conocer. Es grande el Parque Avellaneda, porque caes a las 9 de la noche. ¿Dónde específicamente en el Parque Avellaneda? Dentro del parque hay un edificio muy conocido que es el antiguo Tambo, que tiene un escenario, generalmente los fines de semana tocan bandas, hay una feria artesanal. Al lado del antiguo Tambo es donde sucede la obra. Así que el punto de encuentro es el Tambo y ahí al ladito nomás es donde sucede la obra. Para poner una referencia, la dirección, como la esquina más conocida del parque, es Avenida Directorio y Avenida La Carra. Y por ahí ingresan al parque, digamos, hasta llegar al antiguo Tambo. Euge, Lai, les agradecemos la comunicación, la charla, y bueno, seguiremos ahí viendo cómo siguen estas obras y consumiendo teatro, que es necesario en todos estos momentos de ansiedad, locura, angustia, para levantar un poco. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para vos. Un abrazo. Hasta luego.